Una mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Universal 2.0, aquí en la radio Juan Gómez Milla, 104.5, dando señales. Estoy acá con mi amigo Renato Amel. Renato, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y vamos a tener un programa con un invitado especial. Cuéntanos, Renato, ¿de qué se va a tratar el programa del día de hoy? Bueno, el primer tema que vamos a analizar en esta edición de esta semana va a ser el uso político de las ONG. Todo esto a raíz del caso, bastante bullado, sobre Chile Transparente, esta ONG que se dice filtró un informe que perjudicó al candidato presidencial Sebastián Piñera y que causó una serie de recriminaciones mutuas dentro de la misma ONG. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el tema de la independencia política de estas ONG y también de la posibilidad de la objetividad en su trabajo. También, ya en el segundo bloque, vamos a hablar de la libertad de culto en general, y para ello tenemos a un invitado, quien es Nicolás Sasso, quien es estudiante de Historia en la Universidad de Chile y que se especializa en temas religiosos, integrante también de la Corporación Chilena de Estudios Históricos, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Y, por supuesto, agradecemos su presencia. También queremos recordarles que pueden visitarnos en factoruniversal.wordpress.com, donde podrán ver en mayor detalle las noticias que damos. También podrán descargar el podcast, podrán acceder a la página de la Radio JGM y también podrán escribirnos a nuestro mail, radiojgm@gmail.com. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuál será el artista invitado esta semana? Bueno, el artista invitado de esta semana es David Bowie, por todos conocido con su gran trayectoria que parte en los años 60, fines de los años 60, en un contexto de psicodelia musical. Él parte su primer disco, Space Oddity, es un disco bastante psicodélico, incluso tiene la participación de Rick Wakeman, tecladista de Yes, o sea, está imbuido de todo este espíritu de la época. Pero David Bowie no es solamente eso, sino que es un, digamos, como se le denomina, un camaleón del rock. Uh-huh. Él ha ido cambiando y mutando a través de su carrera, creando nuevos estilos musicales como el glam rock, o incluso se ha adaptado a las nuevas tendencias. Incluso ha hecho discos electrónicos en los años 90. Entonces, es un artista muy, muy grande, digamos, en la esfera del rock y que tiene muchas aristas por donde se puede escuchar. Uh-huh. Por eso mismo, para no dejarlos seguir hablando y dejarlos con David Bowie, vamos a tocar una canción, la primera canción del día de hoy, que se llama John I Only Dancing, de bonus track del disco Ziggy Stardust, aquí en Factor Universal 2.0 en Radio Juan Gómez. Dando señales. Turns me on, but don't get me wrong. Estamos de vuelta acá en Factor Universal 2.0 en Radio Juan Gómez Millas, 104.5, dando señales. Les recordamos que pueden visitar nuestro blog facturauniversal.wordpress.com, medio que me recuerda el antiguo blog, en donde podrían, donde podrán descargar nuestro podcast, leer nuestras las noticias en mayor profundidad, también visitar la página de la radio o mandarnos un mail al mail de la radio, radiojgm@gmail.com. Bueno, estamos de vuelta con el primer tema del día, que es el uso político de las ONG. Renato, cuéntanos, ¿de qué se trata este problema? Bueno, este problema, como ya explicamos en la introducción del programa, lo vamos a tratar a partir de esta polémica que se dio a partir del uso del informe de Chile Transparente, que es como así una sucursal, es el capítulo chileno de Transparency International, que es una ONG internacional que vela por la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Sin embargo, durante esta disputa en torno al informe de Chile Transparente, se evidenció el uso político de las ONG por parte de las mismas campañas políticas, particularmente las campañas de los candidatos Sebastián Piñera y Eduardo Frei. ¿Cómo? ¿Cómo se evidenció esto? En primer lugar, se evidenció dentro de la misma ONG. Por una parte, a través de la reacción tendenciosa, intencionada, que señala las irregularidades de Piñera en su negocio, pero no se atreve a denunciar otro tipo de irregularidades que se dan ya dentro de la coalición de la Concertación. Por ejemplo, las irregularidades de Frei. Y también esto se evidenció en la filtración anticipada de este informe preliminar al comando de Frei. Por otra parte, dentro de la ONG misma, también se dio un uso político de la ONG a partir del desmentido por parte de los directores que pertenecen a sectores de derecha, por lo tanto restándole valor a su propio documento y por lo tanto desprestigiando su organización. Por lo tanto, prefirieron alinearse con el candidato Piñera antes que salvar la reputación de su organismo. Asimismo, el uso político de la ONG dentro de Chile Transparente también se pudo ver en la misma lectura del informe. Por ejemplo, la interpretación que se le dio al informe. Por parte de la derecha, este informe fue desconocido, hecho que contrasta con la constante con el prestigio que se le otorgaba cuando atacaba anteriormente a la Concertación. Antes la derecha decía, miren cómo Chile Transparente acusa a la Concertación. Ahora dicen que en realidad esto es una cosa más bien parcial y que no cuenta mucho. Y por otra parte, desde la Concertación se ha inflado este informe y se ha dicho, bueno, esta es una organización de reputado nombre internacional y por lo tanto todo lo que dice es verdadero. Y también el uso político de la ONG se vio en el desenlace de toda esta polémica dentro de la ONG, a través de la renuncia del secretario del directorio, el DC y panelista del programa Estado Nacional, Jorge Navarrete. Bueno, estos antecedentes nos permitirían preguntarnos, ¿el carácter no gubernamental asegura objetividad e independencia política en el actuar de estas organizaciones? Bueno, antes de responder esto, podríamos preguntarnos si la objetividad y la independencia política son elementos posibles y deseables dentro de este tipo de organizaciones. La objetividad y la independencia política no son lo mismo, puesto que el concepto de objetividad implica, por una parte, que el contenido de la información entregada depende exclusivamente de su objeto, es decir, de lo que se habla, sin intromisión alguna del sujeto, quién es el que habla de él. La objetividad, por tanto, significa que el emisor de un discurso sobre algo, por ejemplo, cualquier cosa, en este caso el discurso del informe, no pone nada de su cosecha, sino que solamente está describiendo de manera absolutamente precisa un objeto que existe tal cual en la realidad o naturaleza. La subjetividad, entonces, es cuando el sujeto que emite la descripción o información lo hace desde su perspectiva. Ahora bien, que los términos objetividad y subjetividad han sido aclarados, podemos proceder a esclarecer si es posible la objetividad cuando hablamos de descripciones de fenómenos sociales. Para no entendernos tanto, el consenso de la filosofía señala la imposibilidad de la objetividad total. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros percibimos, nuestra percepción está mediatizada y por tanto influida por factores inexorables al hombre. como podría ser la cultura, la educación, las ideas propias o cualquier otra. Entonces, y con mayor razón cuando observamos la sociedad, cuando percibimos, nunca estamos viendo el objeto tal y como existe, sino más bien estamos percibiendo nuestra interpretación de él. Entonces, más que aspirar a la objetividad total, que es imposible alcanzar, consideramos que es necesario transparentar nuestra subjetividad y posteriormente complementar nuestras distintas subjetividades en una suerte de consenso intersubjetivo para formar una imagen de la realidad lo más fidedigna posible. Las ONG, por lo tanto, no pueden ni deben tratar de presentarse como objetivas, entre comillas, sino que más bien deben ser honestas con respecto a sus propios prejuicios e ideología. Pero por otra parte, la independencia política se muestra como algo distinto a la objetividad, que ya vimos es imposible. La independencia política se refiere no a una condición del mensaje, o sea, si está basado en el objetivo del observador, sino que más bien a las fuentes de ese mensaje. La independencia política es una condición donde el origen del contenido del mensaje no es dependiente de estructuras u organizaciones políticas terceras, es decir, que no son el propio emisor de ese mensaje. Entonces estamos ante una información que no es políticamente independiente, determina su cuando su contenido para servir a otros intereses distintos. Por ello, los hechos que relatamos al comienzo de este tema, lo que pasó con Chile Transparente, de uno y otro lado, se pueden considerar como muestras evidentes y flagrantes de la falta de independencia política dentro del funcionamiento de esta ONG. ¿Existe algún problema con la falta de independencia política en general? No, mientras tanto se explicite la dependencia. Por ejemplo, no tiene nada de malo que cada partido u organización política tenga su organismo de estudio y difusión del conocimiento sobre la sociedad. Es de hecho un síntoma de salud política, entre comillas, que las posiciones políticas se generen a partir del conocimiento y por ello desde el debate y el diálogo. Ahora bien, sin embargo, cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales como la ONG, las dependencias políticas adquieren matices de corrupción e inmoralidad política. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente uno de los ideales fundacionales de la ONG, si quieren una de sus gracias, entre comillas, es precisamente su independencia del poder político, especialmente del Estado, pero no exclusivamente de él. Primero, un argumento moral y político. Podemos arguir que la ONG se prefieran como una plataforma, desde donde la ciudadanía, como sociedad civil, cobra protagonismo en la construcción de su propia realidad, y por ello lo hacen independientemente de presiones provenientes de poderes, más relacionados con maquinarias politiqueras que con la sociedad civil. Y segundo, un argumento legalista, porque en los mismos textos constitutivos de estas organizaciones se señala explícitamente que ellas, citando, no persiguen ni se proponen fines sindicales o de lucro, ni aquellos de las entidades que deban regirse por un estatuto legal propio. Estará prohibida toda acción de carácter político partidista. En el caso que estamos analizando, el de Chile Transparente, sin embargo, es posible notar que esto no se cumple, puesto que las dos dependencias políticas en teoría opuestas, aunque la práctica en verdad no es tanto, no hacen una independencia política. La pugna interna y el uso deliberadamente político y electoral de las ONG no llevaron a un equilibrio y eliminación de sus dependencias, sino más bien al desgarramiento de su directorio y una desacreditación general ante la opinión pública. Entonces, en este caso vimos cómo ciertos intereses políticos intentaron, entre comillas, blanquearse ante la opinión pública, embistiéndose en los ropajes de independencia que le otorga la condición de ser no gubernamentales. Ese camuflaje, sin embargo, también puede fallar cuando menos lo esperan, como bien lo saben los Frey, los Piñera, los Navarrete, los Hinspeter, los Larroulet y los Poniachik, cuando se quiebra ese tácito acuerdo de tregua blanqueadora. Exactamente. Bueno, ahora vamos con la segunda canción del día de hoy, que es de David Bowie, como ya dijimos, nuestro artista invitado del día, de su disco Hunky Dory. La canción se llama Song for Bob Dylan. Brought a few more people on, but the fear Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0, aquí en Radio Juan Gómez, 104.5, dando señales. Les recordamos a nuestros auditores que pueden visitarnos en factoruniversal.wordpress.com, donde podrán ver en mayor profundidad los temas que hemos tratado en nuestros programas. También podrán descargar nuestro podcast, podrán visitar también la página de la radio JGM y podrán escribirnos a nuestro mail. En este segundo bloque vamos a hablar, como ya adelantamos en un principio, sobre la libertad de culto, con lo cual estamos con nuestro invitado Nicolás Sasso. Hola. A quien le agradecemos nuevamente su presencia en nuestro programa. Hola. Y bueno, en primer lugar te hacemos una pregunta bastante general. ¿Se puede hablar de la existencia de libertad de culto en Chile y hasta qué punto? Bueno, primero quiero que... espero que hayan celebrado el día de la blasfemia, el día de ayer, espero que lo hayan pasado bien. Espero dar mi aporte hoy día, así que comenzaré. Hablar de libertad religiosa en Chile, yo creo que se podría hablar que existe y bastante bien. De hecho, la misma situación de que existe dentro de la libertad de culto de 1999, que la ley 19.638, al no definir religión, permite que cualquier cosa pueda ser considerada un ente que pueda obtener como integrarse en la definición del Estado para permitir la personalidad jurídica. Lo más importante de eso es que no tiene definición. al definirse se empieza a achicar el espacio y empieza a tirar para los lados y a los límites de las fronteras de lo religioso, a un sinnúmero de cultos, de sectas, de nuevos movimientos religiosos que probablemente no están dentro del imaginario colectivo que de lo que debería ser religioso. Sin embargo, están. O sea que los requisitos para poder constituirse como religión por parte de un grupo cualquiera persona son bastante bajos. Solamente, bajo tu opinión. Claro, si tuve un ejemplo, podemos ser nosotros tres. Podemos formar un estatuto, porque al final funciona como un tipo de corporación, la iglesia. Formamos un estatuto, decimos que somos felices, que queremos fomentar el amor en el mundo, que creemos en un ser superior, que es de tal forma, que promovemos estos valores. Sin embargo, lo único que nos piden es que nosotros no atentemos contra la libertad, contra la moral y las buenas costumbres. El resto es pura palabrería que no sirve. Pero esos son principalmente los puntos que necesitamos para hacer un culto religioso. Sin número, sin un dogma claro, solamente no atentar contra la libertad, contra la moral y las buenas costumbres. Desde el Estado, por ejemplo, tú me hablas de la libertad religiosa, pero a veces también vemos en las noticias, por ejemplo, en la televisión, que salen expertos a hablarnos sobre la libertad de culto y a satanizar, digamos, ciertos movimientos religiosos. ¿Cómo ves tú cómo se contrapone esa libertad religiosa contra la opinión oficial, digamos, que saldría de este tipo de expertos? Hay que tener sumo cuidado con eso, porque el experto que sale siempre en todo programa, aquí en vivo, en La Mira, todo lo que apareció, es Humberto Lago, y él es el presidente o el jefe de la Oficina de Asuntos Religiosos, de la Nacional de Asuntos Religiosos, que sería como un tipo de ministerio de la religión, el cual hace valer su postura para guiar las decisiones en este tema al gobierno. Entonces hay que tener sumo cuidado con su opinión, porque al final es como la voz del Estado frente a este tema. Él tiene una postura bastante clara. La postura que tiene él es que existen sectas y existen sectas destructivas. ¿Cuáles son las sectas destructivas? Las cuales manipulan la conciencia, las que hacen daño al orden social, las que promueven el satanismo, la inmoralidad, la sexualidad exacerbada, todo lo que no tiene que ver con los valores tradicionales del cristianismo, él lo ve como una secta destructiva. Y claramente, entonces hay que tener sumo cuidado con que el Estado se apropie de un discurso que sea tan delegitimador y tan peyorativo para ciertos tipos de movimientos religiosos. Bueno, ¿cómo se compatibiliza entonces la libertad de culto, por ejemplo, con la libertad enajenada, entre comillas, de algunos sujetos que se ven embaucados en ciertas prácticas religiosas? En el sentido de que los engañan, puede ser que los engañen y al final las prácticas que ellos realizan no tienen bajo ningún punto de vista, una actividad religiosa. Pero aún así ellos son considerados... Claro, tu pregunta sería como muy influenciada, por el mismo discurso de Humberto Lago. La idea de... Es que claro, tú decís, bueno, probablemente no existe, lo están engañando porque sus prácticas no son religiosas, pero vamos definiendo qué es lo que es religión, qué podemos decir que es dogmático, qué puede decir que es sagrado, que es sacro profano. Entonces, que una institución empiece a definir esos conceptos ya lo encuentro ya peligroso. Ese mismo discurso que tú empezabas a plantear de que existan estos movimientos, estas personas enajenadas, que son embaucadas, que se aprovechan de la credulidad popular, permiten que se empiezan a crear barreras a esta libertad religiosa que en cierto sentido existe hoy en día. Existen proyectos de ley que se han lanzado gratamente y felizmente, no se han aprobado, no, ni siquiera se han pescado, pero sí existen, y eso ya da señal de que se está empezando a discutir la situación. Hay proyectos de ley que están en contra y que culpan principalmente a las personas que atenten, que utilicen la religión como movimiento de engaño. Pero específicamente religión, no otro argumento, específicamente religión. Si se aprovechan de esa autoridad, ya sería un atenuante en el crimen o en el delito. O empezar a hablar sobre, poder en leyes, sobre el lavado de cerebro, sobre la credulidad popular, no sé qué significará eso, pero dicen que atenta contra la inocencia del pueblo, que estos líderes sectarios se aprovechan de ello. Entonces hay que tener sumo cuidado con apropiarse, sigo insistiendo, con apropiarse de estos discursos, porque hacen desarrollar preguntas como esas, como ¿qué pasa con estos líderes sectarios malditos que andan buscando como buitres, rondando a estas carroñas que están moribundas en el suelo, que sería la gente con necesidad de fe. Nicolás, ¿cuáles serían los motivos? ¿Qué es lo que está detrás de esta separación entre movimiento religioso legitimado, que vendrían siendo las religiones propiamente tal en este discurso, y por otra parte, movimientos religiosos deslegitimados, que se le asigna este nombre de secta, que contiene una carga más bien peyorativa? ¿Para qué hacer esto? ¿Se podría decir que existe, por ejemplo, un tipo de hegemonía religiosa o algún tipo de proyecto homogeneizador que pretenda homogeneizar a la sociedad? Claro, probablemente los cientistas de la religión te van a decir, claramente eso es una falacia, no puedes decir esas cosas, una blasfemia, estaría ahí propio de ayer. Esa pregunta sería para el día de ayer. Pero, claro, te pueden decir que tienen sus definiciones sociológicas, tienen su tipología griega, latina, pero principalmente el asunto va en que estas sectas se insertan dentro de un tipo de cultura que está predominante y hegemónicamente católica cristiana. Entonces, al llegar esta secta, al llegar estos nuevos movimientos religiosos que probablemente son extranjeros, importados, se tienen que acomodar y desaparecen totalmente sus dogmas, ¿cómo se puede decir?, de nacimiento, de inherente de los que llegan. Entonces, si, al acomodarse a esta moral y estas buenas costumbres que tienen claramente una connotación cristiana católica, llegan y renuncian a todo lo que son. Entonces al final se transforman en pseudo secta rara, exportada, pero finalmente católica. Entonces, hacer esta diferencia forma un discurso al final de desarrollo. Al final las sectas son como el espermatozoide, el proceso de fecundación para llegar a lo que sería ya el desarrollo de la persona ideal, la persona tipo, que sería ya la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia que estamos viendo el día de hoy? Que sería la católica, el islam, el budismo, por ejemplo. Claro. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tema. Quedan muchas cosas pendientes por hablar. Uh-huh. Quizás podamos conversarlas en alguna otra edición. Uh-huh. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya saben cómo es esto de la radio. Okay. Claro, la magia de la radio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y insisto, celebra el Día de la Blasfemia. Claro. Bueno, queríamos agradecerle a Nicolás Sasso, quien es estudiante de Historia en la Universidad de Chile y que se dedica a estos temas sobre la religión y sobre el uso discursivo por parte del poder de la religión. Exactamente. Bueno, nos despedimos el día de hoy del programa Factor Universal 2.0 aquí en Radio Juan Gómez Millas, recordándoles que nos visiten en nuestro blog factoruniversal.wordpress.com y que opinen sobre los temas que estamos hablando, que nos den sus comentarios, que visiten la página de la radio, que visiten nuestro podcast si nos escuchan online y que nos manden sus comentarios al mail o nos pongan un comentario también en los temas que tenemos en el blog. Bueno, los dejamos en la última canción del día de hoy para despedirnos de David Bowie, The Below Brothers, del disco Hunky Dory. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. And so the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The will of a lie like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow and their heads of brawn were nice ashorn and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Sang the swell through the streets like the crust of the sun of you, dear brothers. In our wings that bark, flashing teeth of brass, standing tall in the dark. Oh, and we were gone, hanging out with your 12 men. We were so turned on by your lack of conclusion. Stone, he was wax, so he could scream and still relax. Unbelievable. And we frightened the small children away.